Escuchas Onda Latina en el 87.6 de la frecuencia modulada y en internet www.ondalatina.com.es. Onda Latina, la radio diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos de nuevo para acompañarte 120 minutos con lo mejor de la música Ori West Coast. Esta 38 edición ya de Vigilante. Hoy de nuevo no estamos en directo, programa grabado. Ya la semana que viene volveremos a la normalidad. Pero espero que disfrutes en estos 120 minutos con la selección de temas que hemos preparado para este tu programa de Ori West Coast, llamado Vigilante. Racing. comentarte que, bueno, precisamente ayer mismo estamos hablando con Flavio, que es el que lleva todo el tema de Rafa Martín. Este domingo se va a emitir un comunicado oficial. O sea que tranquilos a toda la gente que haya aportado para ese disco, para que pueda salir ese disco de Rafa Martín. Este domingo se hará un comunicado vía Facebook, bueno, y vía incluso su página web. O sea que mucha gente nos está preguntando. Este domingo tendremos noticias de Rafa Martín. Decirte también que el viernes 23 tocan nuestros amigos de Three Reason en la Sala EVE en Vallecas, la mítica Sala EVE. Ya hemos colgado por Facebook varias informaciones. Y bueno, la semana que viene también te recordaremos, totalmente gratuito. Y la verdad que es una banda que merece la pena verla. Además de buenos músicos, como decíamos en Facebook, buenas personas. Y si puedes acercarte, no lo dudes, a la Sala EVE en Vallecas. Ya te daremos la dirección exacta el próximo viernes. Ese concierto gratuito de la banda Three Reason, la banda de Alcorcón. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar con una novedad. La verdad es que no, normalmente no ponemos novedades como primera canción, pero bueno, y nos apetecía. Ya hemos escuchado, nos llegaba ayer mismo el nuevo álbum de Grand Illusion, The Primes of Pauper, que va a salir por Our Heaven en el mes de octubre, el 28 de octubre concretamente. Y bueno, pues la verdad es que nos ha dado tiempo a escucharlo una vez. Nos ha gustado bastante, un disco bastante interesante este de Grand Illusion, con gente bastante también importante acompañándoles, como Steve Lukather, Tim Pierce, bueno, Jay Graydon incluso. Luego te comentaré algunas cosas de este álbum y decirte que, bueno, pues con él vamos a comenzar hoy Vigilante. El tema que hemos elegido se llama So Far Away, ellos Gran Ilusión. Still you forgive us. guitarra que escuchabas era nada más y nada menos que de Steve Lukather de Toto. Ha participado en este álbum junto a Jack Graydon, Greg Pixonet, Tim Pierce, bueno, gente bastante importante en este nuevo álbum de Grand Illusion llamado Prince of Paupers. Todavía escucharemos algún tema más. La verdad es que es un disco que me ha gustado. La verdad, no hace falta hacer cosas tan extrañas. Y bueno, pues es un disco bastante, bastante completo. Y otro de los discos a tener en cuenta en este 2011, y ya son unos cuantos, este disco de Grand Illusion. Vamos a continuar con otro álbum que salía también en este 2011 y teníamos un poquito olvidado, te estoy hablando del álbum de Night Ranger, ese Somewhere in California, y vamos a escuchar uno de los temas que más nos gusta de este disco, It's Not Over, Night Ranger. Yeah. Escuchábamos el último álbum de Night Ranger, ese Somewhere in California, ese disco también salido en este 2011, quiero recordar. Ahora mismo me entra la duda si salió en el 2010 o 2011. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda, también nos puedes escuchar por internet en www.ondalatina.com.es. Ahí puedes escucharnos en streaming siempre que quieras, desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto, este programa luego está subido en iVoox inmediatamente y también en Facebook y demás sitios. Recuerda que tenemos el grupo en Facebook del programa de Radio Vigilante. Si quieres unirte, nos pides que te unamos y encantado lo haremos. Vamos a ir con otro álbum también salido recientemente. Hemos empezado muy con novedades. Vamos a ir con Ten, el álbum Stone Warning. Me parece que solo habíamos puesto un tema de este disco. Vamos con otro, este de Hourglass and the Landslide. Es el tema que hemos elegido de Ten para escuchar hoy en Vigilante. Apart in the candlelight. banda de Gary Houston con este álbum, este último álbum llamado Stone Warning. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a irnos ya al recuerdo. Hemos escuchado tres álbumes prácticamente de esta época. Nos vamos a ir al año 1991, un personaje que bueno, pues tiene que ir sonando casi siempre en Vigilante porque nos encanta y la verdad es que cualquiera de sus discos nos apetece siempre escuchar algún tema. El álbum que te estoy hablando se llama Soul Deep, él es el australiano Jimmy Barnes y el tema River Deep Mountain High. Jimmy Barnes. When you were younger, did you have a rag doll? The only one you ever owned. Well, I love you just the way you love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets stronger as the river flows. And it gets deeper, heaven knows. And it gets wider, baby, the river flows. And I love you, my. Yeah, river deep, mountain high. Yeah. If I lost you, would I cry? I know how I love you, baby, baby, baby. When you were younger, como siempre, Jimmy Barnes. Nos encanta de vez en cuando recordar a Jimmy Barnes porque bueno, nos da bastante vitalidad este hombre, haga lo que haga, la verdad es que le seguimos desde los comienzos y la verdad es que merece la pena mucho todo lo que hace Jimmy Barnes. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es. Ya sabes que nuestro mail para cualquier petición o cualquier cosa es vigilanteahor@gmail.com. Vamos a seguir en esos años, vamos al año 1967, el álbum de John Philip, aquel Waiting for the Night, y otro temazo que hemos elegido para acompañarte hoy en Vigilante. Crazy Wall, el mundo loco de John Philip. Thank you. 1987 sacaba este álbum John Philip, este Wait for the Night. Vamos a continuar con otra banda que también tiene que sonar de vez en cuando. Te estoy hablando de Glass Tiger, el álbum Sin Permission. Y bueno, poquito a poco vamos siempre poniendo temas. Este álbum salía en el 90, esos años que hacíamos la otra etapa de Vigilante. La verdad es que salían discos y discos y discos. Eran prácticamente todo novedades y buenas. Y bueno, pues esta, por ejemplo, fue una de las que nos marcó. Además, una banda, como siempre decimos, que vimos en directo como teloneros de Rosette y nos gustaron bastante. One to One, Glass Tiger. Watch many lonely suns rise and fall. Heard the whisper, seen the dream, caught in the middle of in between. We'll be right back. Fantásticos, Glass Tiger, esta banda canadiense, cuántas buenas bandas salieron en Canadá en aquellos años y con gran calidad, casi todas. Vamos a seguir en Vigilante, recuerda todos los viernes de 4 a 6 de la tarde cuando te acompañamos en directo y por supuesto luego en diferentes ocasiones está repetido y también lo puedes encontrar para descargar o escuchar en iVox y VOOX.com. Ahí tienes Pon Vigilante ahora y tienes las 38 ediciones que es con la que estás escuchando las ediciones de Vigilante. Vamos a continuar en Canadá. Vamos con una banda que recientemente en nuestro muro poníamos, en el muro del grupo Vigilante, poníamos un tema, una balada. Te estoy hablando de una banda que se llama Curfew, es una banda canadiense. Sacaban este álbum llamado Don't What Up en 1992. Una portada, realmente siempre lo comentábamos cuando pusimos el vídeo, una portada realmente curiosa, porque bueno, es un poco un rollo, podríamos decir, pues un poco siniestro, ahí con una calavera sentada en una silla, no sé, una portada que sin duda alguna, si la ves, no te compras el disco nunca. Pero bueno, nosotros vamos a rescatar, no vamos a poner la balada, vamos a poner otro tema para que puedas escuchar, ya que en YouTube solo está subida esa canción. Vamos a ir con este Give Me Love de ese álbum de Curfew que salía en 1992. You La banda se llama Curfet, como siempre en Vigilante, intentando buscar rarezas que, bueno, pues puedas escuchar este álbum. Un álbum, como decía, con una portada, búscalo si puedes por internet, por YouTube, y verás la portada, porque es realmente curiosa, no tiene que ver mucho con la música que hacen. Vamos a ir con David Roberts, a ver si pronto, con ese último álbum, Better Late Than Never, así pronto sabemos algo de él. Este álbum salía, quiero recordar, en el 2008, si no recuerdo mal, el disco del amigo David Roberts, y tenía, como siempre, temazos incluidos en sus discos. Este This Is How I Say Goodbye, de David Roberts. Today I found a number on a matchbook from a hotel that I barely recognized. So I followed you to see where you've been going after work. Your indiscretion caught me by surprise. You've been sneaking out the door, you've been needing something more. Now you're tangled up inside a web of lies. While you're laying next to him, I won't take it on the chin. I won't stand around and ask myself why. I'm loading up my car, I'm packing all my scars. I'm taking every little piece of my broken heart. And you won't see me cry when you come home tonight. Cause this is how I say it, this is how I say goodbye. Along with every action is reaction, and my reaction makes this very clear. It would be so easy just to look the other way, but I don't know what I'd do if I stayed here. Don't lose any sleep, cause there's nothing here to keep. I can guarantee there's nothing left to save. When it's on the other side and he takes you for a ride, I'll be gone, so don't be calling out my name. I'm loading up my car, I'm packing all my scars. I'm taking every little piece of my broken heart. You won't see me cry when you come home tonight. Cause this is how I say it, this is how I say goodbye. You can keep my memories and all the things that will remind me of you. After all that you've been putting me through, you know there's nothing more that I can lose. Si pronto nos sorprende con otro disco David Roberts, que siempre todo lo que hace gran calidad. Este último álbum que salía por Avenue of Alias, vamos a esperar a ver si pronto tenemos noticias. Vamos a irnos al año 1990, de nuevo nos vamos al pasado, nos vamos a aquel de Lenny McDowell Project, aquel álbum que salía en 1990, que contó con muchísimas colaboraciones, y bueno, pues una de ellas, la verdad es que estamos entre dos temas, entre una balada bastante interesante de Maggie Reilly y también este tema. No sé si todavía sonarán los dos. De momento vamos con el de David Hasselman, un tema que me gusta bastante de aquel álbum llamado Lost Paradise, como te decía, de Lenny McDowell Project, y el tema se llama Turn Around. Vamos con él, David Hanselman. A sudden spark of light betrayed the dark and dim. Creation starts to turn, a newborn day begin. With the power of the gods, the sun did rise. And as the world starts turning, magic took the skies. Turn around, a new life begin. Creation renewing its claim. Turn around, there is hope again. And we're saving tomorrow today. There was sorrow and tears, all the fights and the fears. There was longing for life that was true. Now the fire is burning again in the dark for you. For you. And when the morning came, nature made it start. In a world of strong survive, and no one has a heart. It's a game of give and take, a brand new way of life. Paradise we don't forsake will keep us all alive. Hasta ahí el temazo Turn Around, ese que hacía David, David Hanselman, es el que bueno, canta esta canción en ese de Lenny McDowell Project. Si no da tiempo, luego pondremos la balada, que es un baladón sin duda alguna, y bueno, pues luego dentro de un rato veremos. Vamos a continuar con algo de West Coast. Es un álbum que han reeditado en este 2011 y no te puedes perder. Además trae un tema inédito y luego, bueno, un tema también instrumental. Te estoy hablando del álbum de George Ange, y ese So Much To Say, un disco realmente bueno si te gusta la onda West Coast, y bueno incluso algunos toques ahora en algunos casos. La verdad es que es un disco que merece la pena tener. Salió por Avenue of Alice este 2011, en la reedición, el tema Juno. gonna do? 'Cause every time I need to be with you, if I should bare my soul, what would you say? Would it make you walk away? How I long to ask if you'll be true. I've shown you what you mean to me. No way on earth you still don't see. You know I love you. Yes, I do. Oh, yes, I do. Each lonely night is just the same. Si no tienes este álbum de George and G, ese Sumas to Say, más ahora fácil de conseguir, porque realmente impresionante, tienes bastante West Coast, pero bueno, tiene toques, incluso como has podido escuchar, más sabor, merece mucho, pero mucho la pena. Vamos a continuar en el mundo del West Coast, vamos a ir al año 1982, esos comienzos con álbumes que siempre en la portada, pues bueno, aparecía el personaje vestido de la época, y la verdad es que siempre nos ha gustado las portadas tipo Van Stephenson o gente así. Este caso que te estoy hablando es Stone Snob, el álbum se llamaba Hungry Nights, como digo, salía en 1982 y hemos elegido Straight for the Heart de aquel álbum en los comienzos del West Coast. I was sure that you were no amateur. Love was your game and danger your main attraction. I was smart, I was cool, I was no one's fool. But that was because was. I'd never seen you in action. You go straight for the heart. No, you don't fool around. When you give all you got, one shot can bring a man down. You go straight for the heart. Oh, with such dazzling skill. When you went straight for mine, you had yourself one easy kill. Talking sweet, moving swift. What you got's a special gift. You make a man crazy with fascination. Every word, each caress, dripping with finesse. Watching you work, some kind of education. You go straight for the heart. No, you don't fool around. When you give all you got, one shot can bring a man down. You go straight for the heart. With such dazzling skill. When you went straight for mine, you had yourself. No, escuchábamos 1982, que buenos años para el mundo del West Coast, aquellos, bueno, con gente como David Foster, iPlay, etcétera, etcétera, haciendo verdaderas maravillas en aquellos años. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, estamos llegando a la primera hora del programa, recuerda, en 87.6 de la FM Madrid y www.ondalatina.com.es de cualquier parte del mundo, y nuestra forma de contacto, vigilanteahorra@gmail.com. Vamos a ir un poquito más adelante, nos vamos al año 1988, te estoy hablando del álbum de, creo que es 1988, creo que sí, ahora te lo confirmaré, Diamond on the Rock, es el disco que vamos a escuchar ahora, otro discazo que salía por aquellos años, y vamos a escuchar este tema más tranquilito, este Icon Loving de Diamond in the Rock. All I need is Efectivamente, en 1988 salía este álbum de Diamond in the Rock. Otro disco de esos imprescindibles que hay que tener. Vamos a continuar. La verdad es que cuando hay dudas con algún tema, como te decíamos algo antes con el de Lenny McDowell Project, ese Lost Paradise de 1990, y tienes dudas entre dos temas, pues es muy sencillo. Se ponen los dos y se acabó. Vamos a ir con What About Tomorrow Children, Maggie Reilly, temazo, baladita fantástica que viene incluida en aquel álbum, como decía, de Lenny McDowell Project. What about tomorrow's children? maravilla de canción. Está Maggie Reilly para el álbum de Lenny, Matt Dowell Project. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un otro álbum que, bueno, pues la verdad que nos apetece mucho recordarte, sobre todo porque, bueno, si es un disco que no conoces o no tienes, te recomiendo que lo busques. Es un álbum que salió en el año 2001, se llama More to Believe In, estoy hablando de la banda Vision 180, y bueno, vamos a escuchar el tema, y la verdad es que con escuchando este tema seguro te van a entrar ganas de tener este disco. You Are All I Never Ever Need, un poquito complicado para mí, ya sabes mi inglés, este tema de Vision 180. Within my soul, Como veis, un vocalista muy al estilo, no hace falta que te lo diga, creo, ¿no? Un poco buscando la onda Steve Perry, este álbum de Vision 180, que como te decía antes, si no tienes, búscalo porque merece la pena, año 2001 cuando salía ese disco. Vamos a ir con otra banda, otros clasicazos, vamos a ir con la banda Hard, fantástica, las hermanas Wilson. Vamos con este Will You Be There in the Morning, temazo de Hard. Siempre fantástica las hermanas Wilson. La verdad es que el otro día, seleccionando la música del programa, la verdad es que pensábamos que no estábamos poniendo muchas chicas en estas ediciones y bueno, pues hoy nos hemos desquitado un poquito. Vamos a haber puesto unas cuantas y vamos a seguir con otra más. Vamos a ir con Marilyn Martin, el álbum This Is Serious. No vamos a ir al álbum más, podríamos decir, más ahora, sino este que es un poquito más tranquilo, este álbum de Marilyn Martin. Y vamos con el tema que daba título a aquel disco. This Is Serious, Marilyn Martin. Vamos a Marilyn Martin sonando en Vigilante. Este This Is Serious es el tema que escuchábamos. Vamos a ir con más chicas, vamos a ir con otra banda llamada Speedway, mejor dicho. El álbum se llama Save Yourself, un álbum más reciente, y un tema que nos gusta mucho, este In Out de Speedway. I see my reflection. Hasta ahí la banda Speedway. Vamos a continuar, nos queda media horita todavía de acompañarte con buenísima música Ori West Coast aquí en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Estás escuchando Vigilante, este programa que ya lleva 38 ediciones en esta nueva etapa. Ya sabes que hacíamos el programa a finales de los 80, comienzos de los 90 también, durante unos cuantos años. Y bueno, pues ahora recientemente, el 26 de noviembre concretamente, volvimos de nuevo a Antena y al mismo sitio, a Onda Latina. Vamos a continuar con Gran Illusion, de nuevo el álbum Price on Papers. Creo, ahora buscando los temas, creo me acabo de dar cuenta que pienso que he puesto antes otro tema, el Saint Therese Love es el tema que he puesto de Gran Illusion, no había puesto el So Far Away, ese tema que estaba Steve Lukather tocando la guitarra, pero bueno, para remediarlo vamos a ponerle este tema y bueno, pues espero no haberme confundido, me llegaba ayer mismo y la verdad es que hoy lo he puesto rápido para iniciar el programa y no estoy seguro. So Far Away, ellos, Gran Illusion. For his call, she couldn't take her eyes off the silent throne. Afraid he will storm, afraid his feelings now has turned to stone. It rains in her heart. This wouldn't be the first time he's let her down. It's a table for two. Esa sí era la guitarra de Steve Lukather, con Gran Illusion. Este nuevo álbum muy, muy recomendable. Vamos a continuar con Fredrik Willstad. El álbum salía en 1988 y este fantástico Another Stranger. Fantástico Fredrik Willstad, álbum 1988 salía. Qué temazo este Another Stranger. Vamos a continuar con una banda canadiense que ya habíamos puesto ahí, no te cueles, ya habíamos puesto en otra ocasión, y bueno, pues es otra banda que bueno, pues no pasó un poco desapercibida, y bueno, pues luego con el tiempo la verdad es que rescatamos este disco y es un disco fantástico, llevando la banda Lovering, aquel Calm Before the Storm, un álbum, como te digo, salía en el año 2000 y tenía temazos como este The Love in Your Eyes de Lovering. We'll be right back. Qué maravilla, como siempre decimos, en Canadá salen la verdad es que bandas realmente increíbles con temazos. Ahora vamos a ver si quiere sonar lo que queremos poner. Ahora sí, ya lo tenemos. Como te decía, salen bandas canadienses bastante, bastante interesantes como estos Lovering. Vamos a ir con John Warren, estamos con temazos. Ahora Take Me Back es el disco y el Tell Me Now es el tema que hemos escogido, ese tema que se nos colaba de John Warren. Tell me now that you've been waiting for me. Oh, just Grandes temas tiene el amigo John Warren. Esto aparecía en el álbum Take Me Back, fantástico, terminado el tema que hemos escuchado. Vamos a ir con una demo, una banda llamada Dream, no confundir con los otros Dreams que te hemos ido exponiendo en estas ediciones de atrás, y este temazo, Cry. Falling down. Hasta ahí la banda Dream con este Cry, ese tema que aparecía en una demo, que bueno, pues sonaba así de bien. Decirte que bueno, pues ya prácticamente estamos terminando en el día de hoy. Queríamos poner un par de temas, pero nos vamos a despedir ya. Recuerda que ya el próximo viernes sí estaremos en directo. Programa grabado hoy otra vez. El trabajo nos invade. Y bueno, pues ya la semana que viene, por supuesto, estaremos en directo. Espero que hayas disfrutado en esta tarde de viernes con Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto, colgado en iVox este mismo noche, el programa que estás escuchando, esta 38 edición de Vigilante, tu programa de Aori Westcott, que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Como venimos haciendo, nos vamos a despedir con otro clásico importante. Nos vamos con la banda Giant, ese Time to Burn y aquel tema llamado Stay. Con este tema te decimos adiós hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Nos vemos de nuevo el próximo viernes. Chao.